Si te ofrecen la oportunidad de comprar un auto con mínimas mensualidades sin revisarte en el buró de crédito a cambio de un enganche que debes depositar a la brevedad, cuidado, podrían robar tu dinero. Denuncia al 089 y descarga la app Antiextorsión Sonora. Gobierno de Sonora. Secretaría de Seguridad Pública.